con los tacones de punta. Buenas tardes, salió el sol. Lucianita, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta de estar de nuevo en los tacones de punta, porque hace ya tiempo ya que no venía a la radio. Te extrañábamos, ¿eh? Yo también, extrañaba mucho este lugar. Y estamos en este día medio raro, parece que llueve, parece que no, ojalá que no llueva, hay que rascarle las bolas a San Pedro, dicen las viejas, para que no llueva. Estamos con Hanna, que nos está operando, y un amigo, Emma, que nos vino a dar una manazo de barullo para que salga con los tacones de punta el número 18. La sangre. Y así seguimos. En la lotería. ¿Quién hubiera dicho? Era con 18. Todos los dichos y cosas de viejas que vengo este día. Aquí en Radionauta, no nos hemos presentado. Estamos en Radionauta FM 106.3. También nos pueden escuchar por radionautafm.wordpress.com. Eso nos pueden escuchar online por ahí. Y comunicarse con nosotros al teléfono 512-1690 o a nuestro Facebook con los tacones de punta. Así es, Victoria. Y estamos en agosto. Estamos en agosto. El primero de agosto, miércoles pasado, fue el día de la Pachamama y estamos en el mes de la Pachamama. Es un mes propicio para agradecerle a la Madre Tierra y a la naturaleza en su conjunto que vivimos, que tenemos existencia. Se hacen muchos ritos, se abren pozos en la tierra. Se abre la pacheta, lo que se llama la pacheta, y se le ofrenda a la Pachamama para agradecerle y para pedirle por los frutos de este año que viene. Porque nosotros en nuestra América del Sur deberíamos tener otro calendario. El 21 de junio debería ser el año nuevo, porque así los astros están alineados para nosotros. Nada más que nosotros festejamos al revés las cosas porque seguimos los designios del imperialismo así del es. Norte. En este continente, Abya Yala, que era como le decían los pueblos originarios, y no América, que viene de un imperialista, ¿no? Américo Vespucio, que nos puso ese nombre. De allí viene el nombre América. Así es. Bueno, para empezar este programa y para empezar agosto con los tacones de punta, vamos a escuchar un temita sicuri de Mancasada que se llama Imijitai. We'll be right back. harta de ceder. Harta de ceder. Harta de ceder. Nos rebelamos. Mano, Mariano era un estudiante militante político del Partido Obrero que enfrentó una de sus últimas tareas militantes luchando contra la tercerización y la precarización laboral en el ferrocarril. Era uno de los compañeros, por lo menos de la zona sur y demás, que más tiempo tenía del partido. Estaba creo que hace 7 años militando y demás. Por lo cual ya estaba probado a fuego en cantidad de responsabilidades, situaciones, compromisos y demás. Era uno de los compañeros de mayor fortaleza que teníamos. Mariano era una persona muy sensible en cuanto a las injusticias, a las situaciones que golpeaban a los trabajadores. Eso siempre fue algo que él defendió desde muy chico. Él empezó a militar a los 14 años. Y en situaciones muy extremas, en tomas de fábricas y cosas que fueron muy, muy, muy complejas. Y creo que todo eso lo fue transformando ahí más sensible, porque siempre estuvo en contacto con la clase social que él asumió como defender y ayudar. Ejemplo, y es una patada al sistema que lo combatió. Al gobierno fue una puñalada, una puñalada al corazón. De trabajadores, el modelo los encubrió. Por la fuerza de tus cojones, une, agrupa, relanza esta lucha. Oh, Mariano está presente. El núcleo central de la lucha que se dio en el Roca por el pasaje a planta de los tercerizados se inició en marzo del 2010 prácticamente, donde empezaron a confluir procesos de organización en las empresas tercerizadas parciales, fundamentalmente a partir del despido de los trabajadores, que era un mecanismo recurrente de las empresas tercerizadas. Me parece que la causa por la que militaba Mariano y la última causa por la que militó es completamente justa y se entiende que dentro de su defensa estaba lo que se cree que es el móvil del asesinato, que es justamente impedir que esos tercerizados pasen a planta permanente, porque así ponía en riesgo justamente el poderío económico de Pedraza. La enorme reacción popular al crimen de Mariano Ferreira, que no es casual, sino que tiene que ver con que las tercerizaciones están en todo el movimiento obrero. La mayoría de los trabajadores argentinos viven, trabajan en negro o sufren la precarización laboral. Tiendo en general a discutir un poco la idealización del militante, porque Mariano era un pibe como cualquier otro, como muchos de sus compañeros, como muchos de otros compañeros que militan, con las mismas inquietudes en cuanto a música, en cuanto a actuación. Le gustaba actuar, fue actor un breve periodo de su vida. La música, una persona con la que se podía discutir de música y charlar de música, alguien que tocaba la guitarra, el acordeón, con mucha, mucha pulsión, ¿no?, de vida. Mariano está presente. Estamos a las puertas del juicio oral, que va a tener como imputados a tanto el grupo de miembros de la patota de la Unión Ferroviaria, que están detenidos, Pedraza, Fernández y el resto de sus subordinados, y por el otro lado, los policías. Bueno, escuchábamos un audio sobre Mariano Ferreira haciendo alusión a su vida, a su militancia. Bueno, Mariano fue asesinado el 20 de octubre del 2010 y vamos a hablar un poco de él y del juicio que se inició este lunes 6 de agosto. Empezó a las 11 de la mañana, pero antes yo quería comentar un poco el audio y algunas alusiones que hacen sobre la vida y la militancia de Mariano, un pibe lleno de vida y muy convencido de qué era lo que tenía que hacer. Tenía muy bien dirigido su rumbo, eso que a los jóvenes nos re cuesta encontrar hacia dónde, y cuando encontramos que Eso se enmarca en una lucha social y política, nos llena de vida y de, no sé, y de impulso nuestro día a día. Y me acordaba que poco después de la muerte de Mariano, del asesinato de Mariano, bueno, se murió el expresidente Néstor Kirchner, y posterior a eso, Juan Pablo Feynman sacó un libro que se llama El Flaco, en el cual hacía referencia a Mariano como un pobre pibe que había sido mandado por la dirigencia del PO como carne de cañón. Digo, en estos discursos pseudo progresistas sobre la actualidad, sobre la militancia, está lleno de cinismo, porque los jóvenes no somos carne de cañón, estamos muy convencidos de lo que hacemos. Una subestimación total, ¿no? Total a Mariano Ferreira y hacia todos los jóvenes que militamos. Lo mismo pasó con Darío Santillán, con Maxi. Así es. Así que bueno, este bloque dedicado a recordar a Mariano Ferreira, se me cruzó la cara de Juan Pablo Feynman, y bueno, mi repudio y el repudio de toda la organización a esas palabras que fueron detestables. Bueno, un poco contarles que bueno, que se inició este juicio tan esperado por las organizaciones sociales, por los partidos políticos de izquierda, que tiene como principales acusados a Pedraza, que está acusado como instigador del homicidio de Mariano Ferreira. Pedraza es secretario de la Unión Ferroviaria desde 1994, lo que habla de lo que significa la burocracia sindical. Digo, este asesinato tiene en el seno una discusión que se viene dando en el movimiento obrero, que data de un siglo por lo menos, de cómo la burocracia se enquista y hace negocios cuando en realidad debería ser el gremio el que defienda los derechos de los trabajadores. Todo lo contrario, se alían con las empresas, con los patrones, y son y hace su propio negociado. Bueno, ejemplo de esto es Pedraza, es Moyano, y bueno, y infinidad de sindicalistas que tenemos en este momento, lamentablemente. Lo que decía el hermano de Mariano Ferreira con respecto a esto, con la imputación de José Pedraza, decía, para mí es una esperanza de que también se puedan desmantelar algunas cosas de la burocracia sindical, que se pueda rever y que sea un triunfo para el movimiento obrero esto, que así lo sea, ¿no? Bueno, con la organización de todos los que, como Mariano, se juegan por tratar de organizarse junto a sus compañeros en sus lugares de trabajo y dar estas disputas, ¿no? Así es. Bueno, otro de los imputados es Juan Carlos Gallego Fernández, acusado como instigador del homicidio, que es amigo de Pedraza y secretario administrativo de la Unión Ferroviaria desde el 2005. Están acusados de haber disparado Cristian Favale, que es remisero barra brava Defensa y Justicia, y que al no tener un móvil propio, o sea, el marco de esta causa habla de un móvil, sí, político. Claramente. Lo cual es un logro también que se ha podido dar gracias a la movilización y a la organización, ¿no? De todos los partidos políticos de izquierda y de las organizaciones sociales que salieron el día siguiente de la muerte de Mariano Ferreira en masa a repudiar el asesinato y a pedir justicia. Bueno, en ese contexto se da que la causa está dirigida hacia ver las responsabilidades políticas, no solamente sé quién disparó. Bueno, este tipo en realidad no tenía ningún móvil personal más que conseguir un puesto de trabajo en el Roca. Ese era el móvil personal que lo llevó a disparar sobre Mariano Ferreira y a herir a Elsa Rodríguez. Bueno, el otro acusado es Gabriel Payaso Sánchez, guarda de Constitución y barra brava de Racing. Estos son los acusados de la cuestión material. El organizador del operativo de la patota fue Pablo Díaz, que es delegado y secretario de la Comisión de Reclamos de la Unión Ferroviaria, perdón, muy cercano a Pedraza y a Fernández. Y, por otro lado, otros hombres de la patota que estaban presentes ahí, Juan Carlos Pérez, el picaboleto Guillermo Uño, hay dos ferroviarios, Pipitó y Jorge González, que son los que buscaron a los periodistas de CN5 y los instigaron a que no filmaran. Hay toda una complicidad que se da con la policía. Recordamos que la policía liberó el lugar, ¿no? En ese momento, en connivencia clara con esta patota, para dejarlos entrar y hacer este acto que venía orquestado, claramente. Venía orquestado y, de hecho, bueno, sí, habían dado zona liberada y un cabo llamaba por teléfono porque, o sea, para acusarlo, las pruebas son que un cabo llamaba por teléfono porque no había presencia policial pidiendo más gente para poder resolver la situación. Y están acusados de omisión de deberes. Esa es la acusación que le hace la fiscalía. La querella los está intentando acusar de partícipes del homicidio y van a plantear esto en el juicio que se inició este 6 de agosto a las 11 de la mañana, como ya dije. En la audiencia se le dieron los cargos, se prevé una prisión perpetua, o sea, hasta esos cargos están estipulados. Pero ayer los defensores, que son más de 20, estuvieron toda la audiencia tratando de anular el juicio ridículamente. De eso se valió esta primera audiencia del juicio por la justicia, por esclarecer el asesinato de Mariano Ferreyra. Que un poco reconstruyendo cómo fue y contando en la última parte del audio, lo escuchábamos, Mariano había ido con un grupo de tercerizados para pedir la reincorporación de unos despedidos y el pase a planta, y cuando vieron que no podían cortar las vías, se estaban retirando, estaban desconcentrando, una patota avanzó sobre ellos y a mansalva disparó. Esto, además, es importante marcar que no es un caso aislado, sino que hemos visto en distintos conflictos sindicales que el gobierno se vale de estas patotas sindicales para poder reprimir a los trabajadores, para poder amedrentarlos, para poder tratar de frenar sus luchas y su organización y seguir con este discurso de que no reprimen a los trabajadores, ¿no? O sea, no sacan a la policía, pero buscan las patotas, formas alternativas para no hacerse cargo de la represión que sí ejercen a través de las patotas sindicales, como pasó, por ejemplo, con ADOSAC en Santa Cruz, nada más y nada menos, que también generaron heridos, fue verdaderamente así muy es. Importante. Y la, como siempre, como ha sucedido en Cerro Negro, ¿no? En las patotas ligadas a los mineros también. Así es, como el gobierno nacional y el gobierno provincial y todos los gobiernos se deslindan las responsabilidades y hacen como que no nada tienen que ver. El día de ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también en sus palabras realmente vomitivas, salió a decir que gracias a ella y a Néstor Kirchner y a un intendente que no nombró, se estaba pudiendo hacer justicia por Mariano Ferreyra. La verdad que bien en el orto se podría meter esas palabras, con perdón de la audiencia. En particular yo me siento, o sea, y me parece que todas las organizaciones, todas las personas que somos parte de las organizaciones, nos sentimos agredidas con esas palabras porque habla de una apropiación de nuestras luchas y no sé, hay algo que yo todavía no puedo pasarme por la garganta, que es que se apropien como propias las luchas y nuestros muertos, porque son nuestros, son del campo popular, no son empresarios. Su muerto es Soria, que de él hable y de él hable de la justicia de Soria, porque ese sí es su muerto. Nuestros muertos son Mariano Ferreyra, son Darío y Maxi, son los 30.000 compañeros desaparecidos. Bueno, con ese informecito y con esta deseos. Pasión y estos deseos hacia la presidenta, hacia Juan Pablo Feynman, uh-huh, y acompañando a los familiares, a los compañeros y a todos los que en la calle también van a estar acompañando este proceso de lucha por la justicia, porque haya justicia para Mariano y justicia también en que se deje de explotar a los trabajadores, ¿no? En que haya pase

De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Hola, soy Jessica, tengo 9 años. En el Olga Vázquez yo pinto y juego, y con mi hermana, que tiene 8 años. Yo me llamo Yamila, tengo 8 años. Y en el Olga Vázquez pinto y juego a la biblioteca. Me gusta mucho en este lugar. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. 512-1690. Radio Nauta FM. Comunicate al 512-1690. Los niños también queremos saber, ¿dónde está Luciano Arruga? Seguimos acá con los tacones de punta en Radionauta 106.3. Así es, y hablando un poco de Luciano Arruga, ahí Valentina en su hermosa voz nos decía: los niños también queremos saber dónde está Luciano Arruga. El 31 de julio se cumplieron 3 años y 6 meses de la desaparición de Luciano. Luciano fue detenido por la policía e instigado a delinquir para Edos. Tenía 16 años y se negó. A partir de ese momento tuvo que soportar torturas físicas y psicológicas. No quería salir de su casa ni de su barrio porque tenía miedo a ser detenido. Lo detenían, cuando lo veían lo golpeaban. Y bueno, hace 3 años y 6 meses finalmente lo detuvieron, lo golpearon, lo torturaron, lo asesinaron e hicieron desaparecer su cuerpo. Sus familiares siguen exigiendo su aparición y justicia por su caso. Lo cierto es que el caso de él, el expediente de él, sigue rotulado como averiguación de paradero, ¿no? Siendo que hay muchísimas pruebas del hostigamiento policial que sufría, no se ha cambiado la carátula de esta causa. Esto, Luciano, se ha convertido en un ícono de lo que es la violencia policial y de lo que siempre hemos dicho desde las organizaciones sociales, que es que los chicos no son peligrosos, están en peligro. Sobre todo los chicos de nuestros barrios. Y el gatito fácil se cobra la vida de un niño todos los días. Y esas son solamente estadísticas marcadas por los casos que son denunciados. Hace pocos días, Mario, el hermano de Luciano, que tiene 16 años, la edad que Luciano tenía cuando lo desaparecieron, fue increpado por la policía de Lomas de Mirador. Eran las 23:30 horas, sale de su trabajo, él trabaja en un delivery, sale con su jefa y la acompaña hasta su casa, la deja en su casa, él iba con su bicicleta y se da cuenta de que un auto lo sigue. Era un Duna color champán que no tenía patente. Cuando lo encuentran solo, le hacen señales de luces, le dicen que pare. Él iba con su bicicleta por la vereda y para. Se bajan 2 hombres, uno canoso, de pelo corto, con un uniforme de la policía bonaerense, con una placa, pero en la placa no tenía nombre. Todo policía debe tener su nombre y su apellido en la chapa. Esto es reglamentario, pero sin embargo no era así, y el otro estaba vestido de civil, aunque seguramente también habrá sido policía. Lo cacharon, le dicen, dame el nombre de tus amigos que mataron al policía en la calle Europa. Mariano se quedó callado porque no sabía de qué le estaban hablando. Decilo porque ellos te van a delatar a vos. Mariano no sabía nada. Se queda callado. Recordamos que tiene 16 años. Es un niño, es el hermano de Luciano Arruga. Por supuesto que a partir de lo que le pasó a su hermano, su hermana, mayor que él, lo ha instruido a él y a su otro hermanito para saber cómo cuidarse, cómo poder protegerse de la policía. Pero igual se vio expuesto a esta situación. Le sacaron el celular, se lo revisaron y se lo devolvieron. Él se mantuvo callado. El policía le pegó un cachetazo en la cabeza y le dijo: andate de acá, la próxima vez que te veas sin documentos te voy a llevar preso. Sin embargo, en ningún momento el policía le había pedido los documentos, ¿no? Este tipo de situaciones en las cuales provocan a los chicos para que se quejen y generar una situación de conflicto es permanente en los barrios. Él se quedó callado, vio que el auto se alejaba un poco, verificó que no lo siguieran y se volvió con mucho miedo, por supuesto, a su casa. El otro día hicieron la denuncia en la Fiscalía de La Matanza, la Fiscalía número 9, que está a cargo del doctor Quiroga. Ahora vamos a escuchar una entrevista a Vanessa Orieta, que es la hermana de Luciano Arruga. En la entrevista, es una entrevista que le hicieron en la radio La Colectiva, y ella nos va a contar su participación en la radio Zona Libre, que es una radio que inauguraron cuando el municipio de La Matanza les negó el acceso al destacamento de Lomas del Mirador, que gracias a la lucha que llevaron adelante los familiares y los amigos, acompañados por las organizaciones sociales, se logró que fuera cerrado para convertirse en un espacio para la memoria. Pero ahora, desde el municipio de La Matanza, están dejando afuera a los familiares de Luciano de ese espacio. Bajo esta situación se inaugura la radio Zona Libre. Vanessa nos va a contar sobre eso, nos va a contar sobre un atentado que hace una semana sufrió la APDH de La Matanza, que es la Asociación por los Derechos Humanos, y el estado de la causa en la que está la causa de Luciano. Bien, la escuchamos entonces. Haciendo nuestra radio Zona Libre, lamentablemente no pudimos hacer la actividad que teníamos programada porque decidimos postergarla para el próximo sábado por el clima. Sí que la radio la hicimos desde otro lugar, pero con el mismo objetivo, que es seguir denunciando que a más de 3 años y 6 meses la causa judicial permanece todavía como averiguación de paradero, que en esa causa no hay ningún policía procesado, y que pedimos esto, que exista realmente un compromiso de parte del poder político para acompañar la investigación y que se aceleren los tiempos y nosotros poder tener respuesta. Y al mismo tiempo denunciamos que el municipio de Matanza, después de haber cerrado el destacamento de Lomas del Mirador, ha roto la promesa que tenía con la familia de poder dejarnos trabajar en ese espacio como nosotros teníamos pensado hacerlo. Quedamos afuera porque nos han cambiado la cerradura del espacio y el municipio lo que intenta es utilizar este lugar como una repartición municipal, ¿no? Tratando de dejar afuera a los familiares y a los amigos de Luciano que venimos luchando por este lugar. Así que la radio nace con ese objetivo de denuncia y desde la radio seguimos pidiendo que Luciano aparezca. Exacto. También se supo que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza sufrió un ataque intimidatorio, ¿sí? Y se robaron documentos que están vinculados con el caso de Luciano, ¿no? Sí, hace muy poco sucedió eso. Fue un ataque que no sabemos quiénes organizaron, ¿no? En contra de la PDH. Se han llevado, tengo entendido, que algún material relacionado con la causa. Han hecho destrozos y nosotros entendemos que esto es una amenaza directa, un pedido de parte de ellos de que nosotros nos callemos. Más que un pedido, es una forma arbitraria y violenta de generarnos miedo para que dejemos de organizarnos, de luchar, de denunciar a esta policía mafiosa, que es la policía que desapareció a Luciano.

acérrimas, por decirlo de alguna manera, empiezan a deslegitimarse. Y de alguna manera es lo que aporta son formas, o sea, es una visión en la cual ciertas formas sutiles se mantienen, pero creo que lo importante es que podamos de alguna manera ampliar la mirada de lo que son los micromachismos, trascender el universo de las relaciones heterosexuales y ver que de alguna manera estas prácticas, que muchas veces los hombres nos amparamos en que son, que están instaladas, que casi son inconscientes, que no podemos manejar, digamos, se expresan no solo en las relaciones entre hombres y mujeres, no solo en las relaciones, digamos, heterosexuales, sino también en ámbitos institucionales, académicos, en organizaciones. Y bueno, de alguna manera lo que vengo a comentar es que en el marco de lo que es este aporte que hace Bonino, nosotros como colectivo de varones antipatriarcales estamos convocando a una actividad, a un taller más concretamente, este día sábado a las 11:30 horas, sábado 11 a las 15:30 horas en el Centro Cultural Tierra Violeta, en Tacuarí 538, en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, en el cual de alguna manera vamos a buscar dinámicas de taller popular en las que podamos ver cómo trabajar estas problemáticas, ver cómo apelar a la herramienta de la autocrítica entre varones. Bueno, quizás es interesante comentar que estos talleres son talleres que convocamos para varones, porque de alguna manera circunscribirlo a los varones nos permite trabajar en profundidad ciertas cosas que tienen que ver con lo que es nuestra educación, con lo que son nuestros hábitos, y poder deconstruirlos y generar un vínculo de confianza que nos permita avanzar en esto y esbozar una mirada crítica respecto a nuestras prácticas, que muchas veces al ampararnos en decir yo no le pego a mi compañera, o yo no ejerzo violencia física, o no soy celoso, claro, exactamente, muchas veces nos amparamos en eso y omitimos que hay sutilezas, hay relaciones de poder que están muy enquistadas, son que tienen que ver con justamente son eso. Casi gestos de la cotidianeidad en los cuales mujeres y hombres, y no solamente en las relaciones de pareja, nos vemos inscriptos en estos micromachismos. Pero vendría a ser como el machismo que se sufre en el cotidiano y que son gestos que podrían ser hasta, bueno, no sé, subestimados, ¿no? Claro. De alguna manera lo que expresan, según Bonino, son formas que ante, bueno, cierta deslegitimación de las formas más tradicionales de ejercer la violencia al hombre sobre la mujer, expresan intentos de conservar el poder, de no permitir democratizar las relaciones, de privar a la mujer de su autonomía y su libertad. Entonces, bueno, en el marco de lo que es estos aportes que hace el psiquiatra Luis Bonino, nos resulta interesante poder convocar un taller con el dato, con el aporte de que justamente Bonino va a estar en el taller, va a estar participando. ¡Qué excelente! Muy interesante. Así que, bueno, vamos qué a bueno ver. Qué bueno que además los varones tengan en este espacio de reflexionar, porque si bien el sistema patriarcal y el machismo los habilita en un montón de privilegios, también yo creo que son bastante sufridos en este sistema, porque se les inhabilita un universo de conocimiento y de placer que tenemos las mujeres. No sé si me expreso bien con esto, ustedes lo interpretan. Yo, perdón. Y la audiencia lo interpreta. Sí, me parece que tiene que ver, ¿no?, con las posibilidades de la mujer de expresarse más libremente, quizás, de expresar sus sentimientos, de pensarse a sí misma. A los hombres les cuesta mucho pensarse a sí mismos y poder expresar muchas veces lo que les pasa. Y esto, sin lugar a dudas, lleva a una existencia quizás más simple, más simplificada en un montón pero de cuestiones, pesada. Pero muy, sí. Sí, totalmente. Participando en el último foro de Educación para el Cambio Social, en un taller que organizaban unas compañeras de una radio de Buenos Aires, que ahora no recuerdo el nombre, digamos que en el plenario yo de alguna manera pude decir eso, y es algo que tiene que ver con reflexiones que vengo teniendo al respecto, que es interesante que los varones podamos ver que deconstruir, digamos, nuestras prácticas, que someter nuestras prácticas y nuestros hábitos a la mirada crítica, no solo permite democratizar y otorgarle libertad y autonomía a las mujeres, sino que también es emancipador para nosotros, digamos. Me parece que en un punto es importante ver como todo, digamos, todo el universo al cual quedamos sometidos muchas veces. Entonces, bueno, nada, poder verlo de esa manera también es Entonces están invitados los varones de la capital, de La Plata, se toman el tren. Un dato más, perdón. Vamos a estar saliendo de La Plata a las 14 horas desde la estación de colectivos. Por una cuestión de tiempo, Este sábado. Este sábado y después de ir al taller de varones antipatriarcales en Buenos Aires, se vienen para La Plata corriendo porque hay una super fiesta de la torta loca. La fiesta de la torta loca en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, no te la podés perder. Llegá temprano y compartimos. Estamos juntando plata para ir al Encuentro Nacional de Mujeres que se hace en Misiones. Nos quedaremos por allí probando alguna que otra sustancia. No, vamos también a estar compartiendo el momento con algunos amigos que hacen monólogos de humor y desde tempranito, desde las 11 más o menos, y después va a tocar Sálvese Quien Quiera. Excelente banda. Y luego fiesta. Bueno, entonces ya estamos por irnos. Antes que nada vamos a mandar saludos, que no hemos mandado saludos. Así es, tenemos a Laura muchos Canizo. Saludos. De filosofía a Euge y a Mari Carmen, que nos pusieron ahí un me gusta, que iba a salir el programa. A Arte Casero Viandas, que seguramente es Selene de la Mansa Locura, que nos está ahí poniendo un dedo para arriba. A Maque, cuya trabita tengo hoy en el pelo, me la regaló Eda. Y muy también linda, ¿eh? Muy linda, ¿viste? Sí. Y saludos a la gente que nos escucha desde Mendoza, a Marta Gorri, a Martín, que está enfermo, así que le mandamos un beso para que se sane. También le mandamos besos a Jime Alvarado, la gato, que no está acá con que nosotros. Que se apersone, pero que se apersone nuevamente. Rendí bien. Y rendí le vamos bien y volvé. Ajá. A Luz, que a siempre Luz nos escucha. Muy bien. Y a la Botica de Satán. Por y supuesto. A nuestro operador satélite, Emma. Nico. No, a Nico primero. Y agradecerle especialmente a Emma de Barullo, que vino a darnos una mano con la operación de este programa. Así es. Estuvimos Janita en la operación. ¡Bravo! Muy bien. Victoria, quien les habla, Luciana. Y en el último bloque, Liso de Varones Antipatriarcales. Gracias. Nos vamos compañeras, con un tema de cumbia queer para la fiesta, Para todos los zombies de la cumbia, cumbia zombie. Sinistre. Esta es la cumbia zombie, la cumbia de los muertos vivientes. La bailan en Chacarita, lo bailan. La baila Ricky de Flema. totalmente sinistro. Sinistro, hein? Esta cumbia zombi, a cumbia dos mortos vivos. Dançam todas meninas, dançam toda gente. Tienes que tener la ropa rota, tienes que tener sangre en la cara, tienes que tener una birra en la mano. Te tienen que salir de los ojos dos gusanos. Cumbia zombi, cuando no. Cumbia zombi, cuando no. Cumbia zombi, cuando no. Cumbia zombi. Olha, é gato preto na esquina. É macumba. Cumbaya. Cumbaya. Sombe, sombe, sombe. Muito tenebroso isso, não? Um gato totalmente preto, estilhaçado na rua. É uma cumba. É na cumbia. É na cumbia. É na cumbia. É na cumbia. Sinistro, hein? É da cumbia zombie. Da cumbia del panteón. É da cumbia zombie. Cumbia del panteón, bailala, bailala, bailala, bailala, cumbia zombi, bailala, zombi, zombi, zombi, zombi, bailala, cumbia, baila, cumbia zombi. Tenebroso. Sinistro, hein? Sinistro, hein? Voy con los tacones de punta.